Buenas noches, queridos hermanos, y bienvenidos a este a esta tercera meditación de nuestra serie de meditaciones, que van a ser seis. Estas ya estamos a la mitad, sobre el asunto que pasa con nuestro cristianismo. Ahora, yo en esta noche me voy a basar sobre Segunda de Pedro y el capítulo 1. Si queréis irlo buscando, yo mientras tanto, como he hecho en estos días pasados, pues voy a decir unas palabritas de introducción para coger el hilo del pensamiento, para que no nos olvidemos, por si hay alguna persona nueva también, y seguir adelante. Ayer, en las dos meditaciones de ayer, estábamos haciendo la pregunta seria e importante: ¿qué pasa con nuestro cristianismo? Y por si alguien no estaba, o por si alguien se ha olvidado, al hacer esta pregunta, yo os dije el primer día, en la primera sesión, que yo, por lo menos, el conferenciante de este año, que soy yo, pues sí que creo, y quería transmitir la idea, que yo personalmente creo que las cosas no van nada bien con nuestro cristianismo en el día de hoy. Quiero deciros también que me consta que hay otras muchas personas, hermanos y hermanas queridos en la fe, aquí en este país, sin ir más lejos, estamos hablando de España porque estamos aquí, nos preocupa España. Hay otros hermanos y hermanas que aman al Señor y temen al Señor con todo su corazón, y que intentan realmente andar en pos del Señor en medio de sus flaquezas y dificultades, y que se preocupan mucho por la obra del Señor, que también piensan, cuando hablas con ellos, que las cosas no van nada bien. Se dan cuenta que las cosas ahora en España, los que tienen bastante memoria, y yo reconozco que una nueva juventud que todavía no tiene, por ser más jóvenes, esta memoria, nosotros, Inga y yo, hemos estado en España ya este año 40 años en la obra del Señor, y nos damos cuenta, muchas personas, tal vez de mi edad y aún un poco menos, y los de más edad, que el pueblo de Dios en España hoy no es lo mismo que era hace 40 años. Y esto podría decirlo de Inglaterra también. Por cierto, hace un par de años, 3 años o 4, estuve en la Argentina para el centenario de las iglesias en Córdoba, la segunda ciudad de Argentina, unas grandes conferencias organizadas por 40 o más asambleas de Córdoba, ciudad y provincia, y cuando me preguntaron y me pidieron que yo hablara un día sobre la obra del Señor en Inglaterra, se me cayó el alma por los pies y no quería hacerlo, pero esa es otra historia. Por fin lo hice y la experiencia era bastante emocionante. Se dan cuenta, como yo me doy cuenta, y otros muchos hermanos, yo no soy el único, que se nos han ido nuestras fuerzas espirituales y que la gloria del Señor no está con nosotros como solía estar con nosotros y como quisiéramos que estuviera con nosotros. Y a pesar de todas nuestras muchas actividades, y tal vez no han habido nunca tantas actividades como en el día de hoy, a pesar de nuestros cultos, de nuestras conferencias, de nuestros campamentos, de nuestros coros, de nuestras comidas fraternales, de nuestro ir y andar de acá para allá y correr y hacer muchas cosas, somos tremendamente pobres y desventurados cuando somos pesados en la balanza de Dios. Yo casi creo, aunque vosotros sabéis que era en otro contexto, que habría que decir tal vez, y el Señor de hecho lo dice a las 7 iglesias en el último libro de la Biblia, mensajes poderosísimos que tendríamos que tomar muy a pecho en el día de hoy. Tal vez tendríamos que usar hasta el lenguaje de Daniel el profeta: has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto. Nos puede parecer tal vez en nuestras balanzas que vamos bien, que nunca hemos estado haciendo tantas cosas, nunca estamos tan organizados y tan bien preparados, pero me parece que en la balanza de Dios la sentencia sería muy otra. Y lo trágico es, queridos hermanos, y os quiero recordar por si os habéis olvidado y para introducirme en el tema de esta noche, que no es necesario tampoco que yo apele simplemente a mi opinión personal, ni es necesario que yo apele a la opinión de otros muchos hermanos queridos, que yo conozco algunos de ellos, en la fe que tienen esta misma preocupación. Ni siquiera que yo apele a la palabra de Dios, aunque estamos apelando a la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la base y es lo más importante que todos. Pero como yo os dije el primer día y en la primera, el primer mensaje, lo trágico es que el mismo mundo, mirándonos, nos dice lo mismo. Yo no sé si os acordaréis, porque era al final de los ejemplos que yo di en la primera meditación, de lo que me contó una querida hermana que vive en cierta parte de España, que yo no lo voy a decir porque no importa, pero podría haber sido en cualquier parte de España. Hasta os voy a decir cómo se llama, Susana, como mi hija mayor, y más o menos de la misma edad. Me dijo, ¿sabes? Me dijo una vecina el otro día del bloque donde vivimos, y me quedé de piedra, ella me dijo, y yo me quedé de piedra escuchándola. Una vecina no creyente, católica, que decía, ¿qué pasa con vosotros en el día de hoy? Da lástima veros. Antes daba gusto veros. Vuestra fe, vuestra vida, vuestro entusiasmo, vuestros valores, vuestra conducta era tan diferente a la nuestra, y sin saberlo tal vez vosotros os mirábamos, os admirábamos, os envidiábamos, daba gusto veros. Y decíamos para nosotros mismos, esta gente tiene algo que nosotros no tenemos. ¿Cuál es el secreto de esta vida de una altura tan diferente a la nuestra? Pero ahora dice, me decía Susana, hay muchas Susanas en España, ¿verdad? Así que siguiendo la pista de Susana no vais a saber quién era, pero se llama Susana de verdad, ¿eh? Pero ahora dice la vecina, os vemos iguales a nosotros y nos da pena. ¿Qué os pasa? ¿Qué ha pasado con vosotros? ¿Qué pasa con nuestro cristianismo? Es trágico escuchar cosas así, y se podrían escuchar de una forma o de otra, de muchas maneras. Yo recientemente he estado hablando con un vecino allí en Talamanca del Jarama, donde vivimos la mayor parte del tiempo, que está al norte de Madrid, a 40 kilómetros, y el hombre se declaró ateo. Y comenzó a hablarme, y vaya paliza que daba la religión oficial de este mundo, de este país. Y cuántas personas, cuando hablas con ellas, especialmente personas de cierta edad, porque han visto lo que han visto en la religión, dicen cosas tremendas, y no quieren saber de Dios, de religión, de nada. Y yo mucho me he acordado de esa frase tan tremendamente potente de Pablo hablando a los judíos de su tiempo, no sabéis que el nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros, y he pensado, ¿y no estaremos nosotros algunas veces en la misma situación? ¿Qué nos ha pasado? Y hemos estado diciendo que hemos perdido, me parece a mí, contacto con nuestro Señor. Y yo creo que esto es la raíz de todos los males y todas las demás cosas que yo puedo haber dicho y diré todavía. No le conocemos como deberíamos de conocerle. No tenemos esa intimidad con el Señor. No le conocemos de una forma real, personal, íntima, diaria, creciente, gloriosa, siendo nosotros mismos transformados de gloria en gloria por el mismo Espíritu del Señor. Y como consecuencia, cuando esto pasa, queridos hermanos, todo lo demás que podemos estar haciendo se reduce a mera religión vacía e inútil. Y esto es tremendo. En segundo lugar, estábamos viendo en la segunda meditación que hemos perdido contacto con el Evangelio, el auténtico Evangelio, el Evangelio de la Biblia, con toda su gloriosa dimensión, que cuidado que tiene dimensión, pero nosotros predicamos un Evangelio muy pequeño, muy reducido. Y con toda su demanda, señores, porque el Evangelio del Nuevo Testamento, de Cristo y de los apóstoles, tiene demanda. E implica renuncia, e implica disciplina, e implica seguimiento, e implica otras muchas cosas también que habría que decir. Esta noche voy a comenzar con la tercera razón. Hemos perdido contacto con el auténtico sentido de la vida. Ahora, os habréis dado cuenta que yo soy un poco pesado en cuanto al tiempo y hablo mucho más de lo que debería. Y sois muy pacientes conmigo, ¿verdad? Así que os amo mucho por vuestra paciencia. Esto es un tema que va a salir de Segunda de Pedro y el capítulo 1, y os digo de antemano, y yo no sé cómo va a quedar esto, porque en otras ocasiones he intentado meterlo todo en un mensaje, pero voy más, con más calma, y quiero tal vez enfatizar más cosas en esta ocasión, en esta orientación que estamos dando a Segunda de Pedro, dentro de ese mensaje general de que qué pasa con nuestro cristianismo. Entonces, yo no voy a terminar todo lo que yo quiero decir sobre este tema esta noche. Y si vosotros queréis saber qué es lo que yo voy a decir más que lo que voy a decir esta noche, la segunda parte viene mañana por la mañana. Así que habrá que estar, si tenéis interés y si os importa estos temas, tendréis que estar aquí mañana por la mañana. ¿Qué pasa con nuestro cristianismo? ¿Hemos perdido o estamos perdiendo o hemos perdido alguno de nosotros tal vez totalmente contacto con el auténtico sentido de la vida? Esto es el tema para esta noche y esto será el tema para mañana por la mañana también. Y para ayudarnos en nuestra meditación, vamos entonces a leer una sección importante del capítulo 1 de Segunda de Pedro, porque aquí vamos a basar el mensaje de hoy y el mensaje de mañana por la mañana. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas, notad la palabra que viene ahora, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, como nos llamó, por su gloria y excelencia o virtud, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por medio de ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, esto es un pasaje tremendamente importante, ¿eh? Ahora, todo ello, pero ahora escuchad. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto a el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y aquí viene un versículo que mucho de lo que yo voy a decir va a girar alrededor de esto, ¿eh? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones en el día de hoy. Esto es un pasaje tremendamente importante. Yo no sé cuándo es la última vez que tú lo estudiaste, lo meditaste, oíste predicar sobre él. lo vais a escuchar esta noche y lo vais a escuchar esta mañana, aunque soy consciente de que no voy a agotar todo lo que hay aquí, ni mucho menos, pero algunas ideas generales quiero sacar para vosotros dentro de este concepto de qué pasa con nuestro cristianismo y cuáles son las razones que las cosas van así. Pérdida de contacto con el auténtico sentido de la vida. Yo no sé si os habéis preguntado alguna vez cuál es el verdadero sentido de la vida. ¿Por qué estoy yo aquí en este planeta Tierra? ¿Lo habéis preguntado alguna vez? No porque está Eric Bermejo aquí, ¿por qué estás tú? ¿Lo habéis preguntado? ¿Cuál es el papel que yo debo de tener o desempeñar en este inmenso universo, que es muy grande y esta Tierra es muy pequeña en la inmensidad de este universo? Y yo estoy aquí entre 6.000 millones de seres humanos, todos luchando por vivir, ¿y yo qué hago aquí? ¿Cuál es el propósito, el sentido de mi vida? ¿Mi vida tiene alguna trascendencia? ¿Lo que hago cada día tiene alguna importancia para algo o para alguien? ¿O es que no tiene ninguna trascendencia? Me levanto cada mañana, desayuno, voy al trabajo, vuelvo al final del día, ceno, voy a la cama, duermo, me levanto por la mañana, la misma rutina cada día, cada semana, cada mes, cada año. ¿Y para qué? ¿Tiene algún sentido? ¿A dónde me conduce todo esto? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene mi vida y tu vida? ¿Es simplemente una rutina así cada día, de dormir, de despertarse, de comer, de beber, de ir al trabajo, de volver, y así cada día y cada mes y cada año hasta que llegues a los 65 años de edad y te jubilas, y si tienes suerte 10 o 15 años más, y mientras tanto cada vez menos fuerzas y menos fuerzas hasta que caes muerto en la tumba y ya se acabó la vida? La vida no es más que esto. ¿Os habéis hecho la pregunta alguna vez? Porque si no es más que esto, muchos se cuestionan, se han cuestionado y se cuestionan si vale la pena vivir, y no pocos han decidido, y eso no es cuento, es verdad, no pocos han decidido que la vida no vale la pena vivirla, y se han pegado un tiro en la cabeza o se han saltado de un rascacielos y fin de vida, con pocos años de edad, jóvenes, y no solamente mayores, pero muchos jóvenes también. Y los que no han hecho eso, la vasta mayoría de ellos se han entregado a la vida de hedonismo, que es simplemente una buena vida de ahogar este sentimiento de inutilidad, de vaciedad, de qué sentido tiene mi vida en medio de todas estas inmensidades. Y la rutina diaria, ¿a dónde me conduce todo esto? Y se han entregado a una vida de comer y de beber, de drogas y de sexo y de placer y de más placer, hasta que es un placer desenfrenado, y vivir tratando de olvidarse del hecho de que son uno entre 6.000 millones de seres humanos, y para qué vivimos. Bueno, alguien dirá, un momento, señor predicador, yo no sé si usted se da cuenta, pero usted está hablando a una congregación de creyentes, no de inconversos. Ellos tal vez no sabrán cuál es el sentido de la vida, pero nosotros sí que sabemos cuál es el sentido de la vida. ¿Así? Pues adelante, decírmela. Hombre, nosotros sabemos que tenemos un futuro maravilloso, nuestro destino es el cielo, esas regiones de gloria indescriptible donde no soplan los aires fríos, querido predicador, donde no se marchitan las flores, donde no hay más lágrimas, ni enfermedades, ni hospitales, ni pompas fúnebres, ni cementerios, ni nada de nada, sino que hay eterna gloria y felicidad y paz, el cielo. Anímese, señor predicador, usted viene muy pesimista en estos días. A lo cual yo contesto, queridos hermanos, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con todo eso. Y gloria a Dios por eso. Pero eso no contesta mi pregunta. ¿Os habéis dado cuenta? Vosotros me estáis diciendo con eso, ¿cuál es el destino de la vida después de esta vida? Y eso yo lo sé, y me glorío en Dios, que el destino de la vida después de esta es gloria eterna en las mansiones celestiales, en ese país donde no hay más lágrimas, donde no hay más problemas, donde todo es eterna felicidad. Pero yo no os he preguntado cuál es el destino de la vida después de esta. Lo que yo os pregunto es cuál es el sentido de esta vida antes de llegar allí. La vida que yo vivo cada lunes, cada martes, cada miércoles, cada jueves, cada viernes, cada sábado, cada domingo, y después lunes otra vez, y martes otra vez, y así cada semana, y cada mes, y cada año. ¿Qué sentido tiene esta vida? La vida que yo tengo durante ¿cuántos años? Bueno, yo ya he llegado, no os voy a decir a dónde he llegado, más de 50. La vida que Dios me dé, 50 años, 60 años, 70 años. Hoy en día la gente espera vivir por lo menos 80 años, 85, 90. Me dicen que en Inglaterra nunca ha habido tanta gente con 100 años de edad como hay en el día de hoy. Yo no sé lo que va a pasar si todos llegamos a 100 años. Pero aunque llegáramos a 100 años, esta vida aquí, ¿qué propósito tiene esta vida? ¿Tiene algún propósito específico o es simplemente cuestión de ir llenando el tiempo lo mejor que podamos hasta que el Señor nos lleve a su presencia y entonces comienza la vida auténtica y real? Y mientras tanto coser y cantar el que pueda, lo mejor que pueda y defenderse lo mejor que pueda, porque la realidad viene cuando lleguemos al cielo. Pero que no llegue todavía, porque en fin, nos gusta estar aquí aunque vivamos mal, pero en fin. Es así como hemos de entender los 70 o 80 años que Dios nos pueda dar en su misericordia. Y si tú nunca te has hecho esta pregunta, querido hermano o querida hermana, háztelo esta noche. ¿Qué sentido tiene los 50, 60, 70, 80 años que Dios me puede dar aquí para vivir en este planeta Tierra antes de llegar a la eternidad? ¿Qué sentido tiene esta vida? Es importante hacer la pregunta y es importante saber cuál es la respuesta, porque solamente tenemos una vida, queridos hermanos, y pasa muy rápidamente. Yo os dije que venimos a la obra del Señor en España hace 40 años, 1960, en medio del régimen franquista. Miramos atrás, nos parece un sueño. ¿Cómo se han ido 40 años? ¡Qué rápido han ido! ¡Cuán cerca de la gloria estamos! Hay solamente una vida para vivir, y la vida es tremendamente preciosa. Yo no sé si conocéis el corito que nosotros solíamos cantar: perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma o la vida es pérdida tal que no se recobra jamás. ¿Lo habéis oído alguna vez? Es muy importante. Perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma es pérdida tal que no se recobra jamás. Pero allí va usted otra vez, señor predicado, predicando a inconversos. Aquí todos somos creyentes. Sí, señores. Pero el Señor mismo en Mateo 16, y lo vamos a ver más adelante en el mensaje, el Señor mismo dice que el creyente puede perder su vida. Hombre, ¿en qué sentido? No en el sentido físico, ni en el sentido de perder nuestra salvación y nuestro cielo y la seguridad de nuestra salvación, no en ese sentido. Pues es posible que el creyente pierda el sentido de su vida, la razón de su vida, y malogre los 60, 70, 80 años que tiene, los malogre y los pierda. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cuál entonces es el verdadero sentido de la vida? ¿Por qué nos ha dado Dios estos breves años para vivir aquí en el planeta Tierra? Pues precisamente esta es la cuestión que Pedro va a tratar aquí en Segunda de Pedro. Nosotros solamente vamos a fijarnos mayormente, aunque voy a hacer referencia al capítulo 3, como veréis dentro de un momento. Pedro, entre otras cosas, trata de esta cuestión de la vida, y en el versículo 3, enseguida, Pedro está indicando que está preocupado por el tema de vida, esta vida que tenemos. ¿Y cómo deberíamos de vivir esta vida que tenemos? ¿Y por qué deberíamos de vivirla de la forma que Pedro dice aquí en 2 de Pedro y el capítulo 1? Mira lo que dice el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida. A la vida, señores, porque la vida es importante, las implicaciones de vivir aquí son tremendas. La vida tiene unas dimensiones de trascendencia que deberíais saber, que tan importante es la vida, pero que sepáis de antemano que todo lo que pertenece a la vida y la piedad, ya en potencia Dios nos ha dado los recursos para poder hacer con nuestra vida lo que yo voy a decir en 2 de Pedro y el capítulo 1. Y tan importante es esto que al final de su carta, veréis conmigo, es una carta cortita, solamente 3 capítulos, al final de su carta vuelve a la carga. Capítulo 3 y el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, señores? La vida es importante, tiene implicaciones grandes, tiene trascendencia, tiene dimensión que va más atrás, más allá de esta vida y de este mundo. Y recordemos una cosa sencilla pero importante, que Pedro había convivido con el Señor Jesucristo durante 3 años y medio, tal vez, había convivido con el Señor Jesucristo. En algún momento de esa convivencia, andando con el Señor Jesucristo, había descubierto, vosotros conocéis bien el pasaje en San Mateo, ¿quién decís vosotros que yo soy? Y Pedro es el que contesta, porque él y los otros en algún momento de ese convivir con el Señor Jesucristo habían llegado a descubrir que este Jesús de Nazaret, por un lado, simplemente un hombre tan normal y corriente, pero había una dimensión, una gloria, y llegaron a darse cuenta que era el Creador mismo andando con ellos en Palestina, el mismo autor de la vida, señores. Pedro llegó a entender esto. Venido a nuestro mundo, sí, para decirnos cuál es el auténtico destino de la vida después del pequeño viaje de nuestra vida por ese mundo, sí, y cuál es el camino para llegar allí, muy importante. Pero venido para decirnos mucho más, no solamente cuál es el destino, no solamente cuál es el camino, pero venido también para decirnos por qué nos hizo y por qué nos puso en este pequeño planeta Tierra en medio de estas inmensidades y por qué nos dio 60, 50, 70, 80 años de vida. Venido para explicarnos cuál es el auténtico sentido de la vida antes de llevarnos a ese mundo venidero, antes de llevarnos a la eternidad. Ahora han pasado 40 años desde que Jesús ha vuelto al cielo, por lo menos 40 años, más o menos. Y Pedro ha tenido tiempo para reflexionar sobre todo lo que ha oído, y hay reminiscencias, hay ecos de cosas que el Señor había dicho en el Evangelio aquí en la epístola de Pedro y en otras epístolas. Esos hombres están rumiando las cosas que habían escuchado y no citan siempre exactamente las mismas palabras, pero las ideas están aquí plasmadas, ideas que salen o surgen como consecuencia de palabras que habían oído en la presencia del Señor. Y ahora es viejo, un hombre viejo, tal vez como el predicador de hoy, o más viejo aún todavía, no sabemos cuántos años tenía, Ahora es viejo y sabe que pronto va a dejar esta vida, ¿veis? Lo hemos leído en el capítulo 1 y el versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y con toda la urgencia y con toda la pasión de un hombre que se da cuenta que la vida es preciosa, pero que la vida es corta y pronto pasa, y pero que la vida tiene unas dimensiones y unas posibilidades y una trascendencia tan enorme, digo que con toda la pasión y con toda la urgencia de un hombre que entiende ahora algo sobre la vida, escribe esta epístola para decirnos lo que él ha descubierto en cuanto a lo que es el auténtico sentido de la vida que ha aprendido de la boca del mismo autor de la vida, que estuvo entre ellos en este nuestro mundo durante ese breve tiempo. Y Pedro nos va a decir en esta epístola por qué estamos aquí, qué es lo que deberíamos de estar haciendo con nuestra vida antes de llegar a la gloria. ¿Y qué es lo que Pedro dice? Pues Pedro va a decir muchas cosas en esta epístola y vamos a ver solamente algunas de ellas, pero vamos a ir al grano de la idea que yo quisiera exponer delante de vosotros en esa noche. Y escuchad, porque ahora os voy a decir lo que es la tesis principal de Pedro, alrededor del cual toda esta epístola gira. Nuestra vida aquí, queridos hermanos y hermanas en la fe, es deliberadamente diseñada, así por el autor de la vida, una preparación para la eternidad. Los 50 años que Dios te puede dar, o menos, o 60, o 70, o 80, y si te da más oportunidad todavía. Es con la idea de prepararos para la eternidad. Y si alguien dice, ¿de dónde saca usted eso? Pues lo saco del versículo 11 de este capítulo 1, pero 11 como consecuencia de todo lo que dicen los versículos anteriores, que esto tendré que explicarlo más mañana, pero tendréis que aceptar de momento sobre la base de fe, si tenéis suficiente fe, que lo que yo estoy diciendo es verdad. Como consecuencia de todo lo que ha dicho en los versículos anteriores, el versículo 11 nos está diciendo que la clase de entrada, escuchadlo bien, la clase de entrada que tú y yo tendremos un día en ese mundo eternal dependerá de la clase de vida que tú vives ahora en los pocos años que Dios te puede dar para vivir en este planeta Tierra. Porque de esta manera, ¿de qué manera, Pedro? Estoy leyendo el versículo 11. Si vosotros tomáis en serio la vida cristiana y hacéis lo que yo os he estado diciendo anteriormente, la vida, señores, en los pocos años que tenéis, si demostráis diligencia en estas cosas y vais haciendo estas cosas que yo os estoy diciendo, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las implicaciones son muy claras, ¿eh? De esta manera, haciendo caso de lo que os digo, tendréis una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. La implicación es clara, si no me hacéis caso, y si vais despilfarrando los años que Dios os ha dado, y no tomando la vida cristiana en serio, y no haciendo caso de lo que yo os he dicho aquí, seréis como ciegos dando trompicones y haciendo un desastre de vuestras vidas. La tesis principal, entonces, vuelvo a decirlo, alrededor del cual toda la epístola gira, nuestra vida aquí es una preparación para la eternidad. Y por lo tanto, les avisa, versículo 9, vamos a volver porque esta porción es tan importante. Les avisa que el que no tiene estas cosas claras, tiene la vista muy corta, andará por la vida dando trompicones y echará a perder su vida. El que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es importante esto, queridos amigos. Y que por lo tanto, él va a insistir sobre esta cuestión una y otra y otra y otra vez hasta que se aburran y le llamen un pesado por siempre estar con el mismo mensaje. Lo voy a hacer intencionadamente para que después de mi muerte, si no antes, os acordaréis de lo que yo os dije. También yo procuraré con diligencia, pero primeramente el versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Aunque vosotros las sepáis, sí, una cosa es saber las cosas intelectualmente, señores. Otra cosa es que entre en el corazón y en el espíritu y en la vida hasta tal punto que haga impacto y cambie el rumbo de mi vida. Y para que cuando yo ya no esté aquí, dice el apóstol en el versículo 15, vosotros os acordaréis de lo que yo os he dicho. Y en el versículo 13 hay una palabra muy interesante, una frase. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, despertaros con amonestación. La palabra es robusta y es sugerente. Es la idea de alguien que coge a otra persona y le sacude y dice, oye, despiértate. Si queréis un ejemplo, podéis imaginar una madre que tiene un hijo arriba durmiendo y es lunes y tiene un interview, una entrevista importante porque ese muchacho va a coger o cree que va a coger una plaza en la universidad y su futuro depende de este interview, de esta entrevista. Muy importante, a las 10 o 11 de la mañana, o 10 de la mañana vamos a ponerla. Lunes, entrevista. Universidad, oye muchacho, tendrás que despertarte mañana temprano, afeitarte o vestirte, lavarte y ponerte guapo y coger el tren o el autobús o lo que sea y cuidado que no llegues allí tarde porque puedes perder el interview y tu vida, tu futuro, tu carrera, todo depende de esto. y es lunes por la mañana y la madre ya se ha despertado y está en la cocina preparando el desayuno y ha llamado una vez y ha llamado dos veces y en alguna ocasión no ha habido respuesta y en otra ocasión ha habido oh, no, algo por el estilo y el muchacho se ha dormido y la mujer desesperada por fin sube arriba y le coge y le sacude, pero muchacho, no sabes la hora que es y el día que es y lo que depende de ti en el día de hoy. Tu carrera, tu futuro, despiértate. Y el amor le da una patada para que salga de la cama. Esto es lo que dice Pedro. También yo procuraré, pues tengo por justo que en tanto que yo estoy en el cuerpo, el despertaros, despabilaros, sacudiros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia, aunque vosotros no tengáis todavía diligencia. Yo digo que deberíais manifestar toda diligencia, pero yo seré diligente, por lo menos amonestándoos, sacudiéndoos, y a ver si por lo menos después de mi partida os daréis cuenta de lo que decía Pedro, y sí que es verdad, y él se ha ido. Y ahora yo tengo mi pequeña vida, ¿y qué voy a hacer con esta vida? Pues así de importante es el asunto, pero más importante, claro, que la ilustración, porque en la ilustración era el futuro, la carrera y la vida de este muchacho durante pocos años en esta vida. Está en juego aquí, queridos hermanos y hermanas, nuestro futuro eterno. Es posible tener una abundante y gloriosa, o como dice aquí el versículo 1, el versículo 11, una generosa y amplia entrada en el reino de los cielos, o es posible no tener una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Yo no sé si habéis oído decir eso en alguna ocasión. Yo encuentro que muchas personas nunca lo han oído ni lo han pensado, lo vamos a decir más mañana. Ahora, para que esta gloriosa e importante que verdad quede más indeleblemente grabada en nuestras mentes y para ayudarnos a asimilar estas enormes implicaciones, lo que yo quiero hacer ahora, en el resto del tiempo, esta noche y mañana, en la primera parte de la mañana, es deciros o enseñaros o pediros que notéis conmigo que esta epístola parece que descansa sobre cuatro grandes columnas. Y si podemos entender un poco estas cuatro grandes columnas, entenderemos algo de lo que yo estoy tratando de decir de la importancia de la vida. Contra este contexto o trasfondo de las grandes columnas, cuatro grandes columnas de esta epístola. Voy a tratar dos esta noche en lo que queda y dos mañana. Columna número uno. Pero os voy a llevar al último capítulo, que es capítulo 3, y os diré por qué después. Una de las columnas, yo lo voy a llamar columna número 1, porque es el primero que yo voy a usar. Capítulo 3, columna número 1, es que este planeta Tierra en el cual vivimos, esta pequeña vida que tenemos, y el cosmos en nuestro alrededor es, señores, pensarlo por favor, un fenómeno temporal, no va a durar para siempre. Esto se repite varias veces en este capítulo, pero voy a leer con vosotros el versículo 10 y el versículo 11 del capítulo 3. El día del Señor vendrá, digan lo que digan los burladores, que este mundo ha estado funcionando durante yo no sé cuántos centenares de miles de millones de años y que todavía funcionará yo no sé cuántos centenares de miles y millones de años y a lo mejor dure para siempre. Digan lo que digan, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y tan importante es este concepto que vuelve a la carga más adelante. Señores, tengan ustedes en cuenta que este mundo que parece tan sólido y tan permanente y tan bonito y guapo y tan deseable y tan yo no sé cuántas otras cosas, es provisional, es temporal, se pasa. no va a durar para siempre. Un día, dice Pedro, los mismos cielos encendiéndose serán deshechos, y toda la materia física de este mundo y de este universo se fundirá y quedará disuelta, y aquí no quedará nada. ¿Ves la gloria del mundo?, dijo alguien, es sombra vana, nada tiene de estable, todo se pasa. Aspira a lo celeste, que siempre dura, fiel y rico en promesa, Dios nunca muda. Una mujer que entendió algo del mensaje de la Biblia. Y aquí está el final del libro, porque si tú lees el libro desde el principio hasta el final, como deberías de hacerlo, como cualquier libro, sales del libro de Segunda de Pedro con esta enorme impresión: si el mundo en el cual yo vivo y me despierto cada día y desayuno y voy al trabajo y vuelvo a dormir es provisional, un día desaparece, y todo lo que el hombre ha hecho, conseguido, edificado, elaborado, atesorado aquí, desaparece. Y que nadie se ría, por favor, porque hay personas que ven, porque este mismo capítulo dice, uy, los burladores que dicen, y la ciencia, y yo no sé qué, y la filosofía, y yo no sé cuántos. Porque da la circunstancia que la ciencia misma, que tanto se opone a la palabra de Dios, la ciencia misma te dirá lo mismo, que un día este mundo desaparece. Yo no sé si lo sabíais. Nuestro sol, que es una estrella gigante, aunque pequeña, al lado de algunas estrellas en el firmamento, nuestro sol un día quedará exhausto y explotará y se convierte en una supernova o gigante rojo o cosas por el estilo. Y cuando eso pase, y está pasando, muy a menudo, en la galaxia de la Vía Láctea, que tiene, yo no sé si son 200.000 millones de estrellas y otros millones, está pasando muy a menudo. Y este planeta Tierra, y tal vez todos los planetas del sistema solar que estamos tan cerca del Sol, desapareceremos en segundos. Eso te lo va a decir la ciencia. Yo recuerdo que estaba predicando sobre esto en una ocasión, pero dentro de una serie de cultos sobre la segunda venida del Señor Jesucristo, y estaba aquí delante, en algún lado, un señor con su esposa de cierta edad, y debió de hacerle cierta impresión porque dio un codazo a su esposa y dice, fíjate, ni tiempo para meter los dientes postizos, ya lo creo. Ya lo creo, señores. Y esto no es broma, esto es verdad. La única diferencia entre lo que dice la ciencia y lo que dice la palabra de Dios es que la ciencia te dirá, sí, esto tiene que pasar cuando queda exhausto el sol dentro de 15.000 millones de años o yo no sé cuántos. Pero la Biblia dice, no será como consecuencia de un proceso natural de desgaste, será como consecuencia de la intervención directa de Dios. Es el día de Dios, señores, no el día de los hombres ni el día de la naturaleza. Columna número uno. Y aunque es evidente, queridos hermanos, vamos a ir extrapolando de aquí por lo que dicen otras partes de la palabra de Dios también y uniendo varias ideas, aunque es evidente que aquí se presenta el fin de este mundo como un acto de juicio sobre un mundo tan incrédulo y tan corrompido o más como en el diluvio, la verdad es que, escuchad bien por favor, la verdad es que nunca fue la intención de Dios que este planeta Tierra fuera permanente. Este planeta Tierra fue diseñado por Dios para que fuera una plataforma provisional donde Él pudiera entrenar hombres y mujeres y prepararles para un mundo muy superior y para unas responsabilidades mucho más grandes y gloriosas que cualquier responsabilidad que te podría dar hasta el multinacional más grande del planeta Tierra. Este planeta Tierra, una plataforma provisional, un campo de entrenamiento, una escuela, una universidad, donde Dios podría entrenar y preparar seres humanos para un mundo, vuelvo a repetirlo, muy superior, glorioso, eterno. Y unas responsabilidades en este mundo, escuchad porque esto es importante. Esto lo explicaremos más mañana. Unas responsabilidades en ese mundo mucho mayores que cualquier responsabilidad que tú podrías tener en este mundo. Dirá alguien, ¿y de dónde saca usted estas otras conclusiones? Pues llegamos al segundo punto, la segunda columna, y tenemos que ir ahora al capítulo 1. Habiendo ido al capítulo 3, vamos al capítulo 1. Yo he cometido la falta que siempre dice mi esposa que yo soy un caso, porque cojo un libro y primeramente leo el último capítulo, cuando había que leer el primero. Pero yo, que no tengo mucho tiempo para leer muchos libros, quiero ver más o menos si vale la pena leerlo. Y después vuelvo al capítulo 1. Pues ahora vamos al capítulo 1. La segunda gran columna, y con esto terminamos esta noche, aunque tengo varias cosas que decir sobre esto. La segunda gran columna sobre la cual la epístola descansa es que existe, señores, sí que existe, más allá de este mundo físico, más allá de nuestro pequeño cosmos, más allá de la galaxia de la Vía Láctea con sus 200.000 millones de estrellas y millones de galaxias más. Y si alguien dice, uy, pues tiene que estar muy lejos. No. Es otra dimensión de vida. Ya vamos a ver que está muy cerca dentro de un momento. Existe un inmenso mundo sobrenatural, eterno, mucho más grande y glorioso que cualquier cosa que el hombre mortal haya podido inventar, imaginar, pensar o soñar. Existe más allá de este mundo. Un mundo que pertenece a otra dimensión de cosas, a otra dimensión de existencia, y que por lo tanto no es detectable por ningún medio humano, por ningún instrumento humano, por ningún científico humano, por ninguna filosofía humana, mucho menos un pequeño ruso que suba 2 milímetros en un pequeño Sputnik y diga, he mirado y no he visto a Dios, por favor. Si aún en términos materiales, hay millones de años luz y has subido 2 milímetros... Pero aunque subieras hasta arriba del todo, es otra dimensión, queridos amigos. Es un mundo espiritual. Es un mundo eterno. Otra dimensión de vida. Y esa es la razón, claro, porque no es detectable científicamente y porque no hay ningún instrumento que pueda detectarlo, ni ningún telescopio, ni ninguna cosa. Es la razón porque millones de personas deciden no creer que existe este mundo. Sin embargo, existe. La cosa es que existe un velo que normalmente lo esconde de nuestra vista y no lo vemos. Pero hay momentos en la palabra de Dios y en la historia del trato de Dios con los hombres en que Dios ha descorrido el velo y los hombres lo han visto. Y uno de esos momentos claves lo experimentó Pedro con otro de los discípulos. Y lo menciona aquí. Versículo 16 es la parte que no hemos leído. Vamos a leerlo ahora. Es la transfiguración. Pedro aquí está recordando el episodio de Mateo 17 y otros evangelios, cuando, como del Señor había dicho, hay alguno de vosotros aquí que después de varios días o pocos días, lo vais a ver. ¿Dónde, Señor? A ver si alguien tiene una cápsula espacial para ir a ver este tremendo viaje. No. Tendréis que subir conmigo un montecito aquí cerca y lo veréis enseguida. Monte de la Transfiguración. ¿Y qué pasó allí? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada desde el cielo. ¿Cuándo, Pedro? Cuando estábamos con él en el Monte Santo, y no es cuento chino, señores. No hemos seguido fábulas artificiosas. Es una tremenda realidad, cosa que nosotros no hubiéramos creído. Estábamos con él en el Santo Monte y lo vimos durante algunos momentos. Vimos la gloria de ese mundo y vimos a Jesús transfigurado, central en ese mundo. Y vimos cómo personas que habían vivido en siglos pasados entablaron conversación con Él y oímos y vimos y palpamos. Y oye, ¿dónde fuisteis? Flotando en el aire, para arriba, para arriba, para arriba. No, estábamos aquí, dijimos el uno al otro, pero ¿dónde estamos? Estamos pisando tierra firme. Y estaba allí alrededor. Estaba cerca y un mundo que existe ahora, señores. Esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Muchos de nosotros tenemos la idea del cielo como algo sí que existe y existe muy lejos. Yo no sé cómo vamos a llegar allí, pero eso de todas formas es al final de la vida. Mientras tanto hay que vivir aquí. Señores, ese mundo está cerca y es ahora, ahora. Y si Dios descorriese el velo esta noche, aquí lo veríais todo alrededor, estos espacios llenos de ángeles y de la gloria de Dios, así de cerca está. Lo vimos, lo palpamos. Señores, hay otro mundo y está muy cerca, y es ahora. Por eso el Señor enfatiza en esa porción en Mateo 16, hay alguno de vosotros que no gustaréis la muerte hasta que, y habéis preguntado alguna vez, ¿y por qué tanto de esto que no gustaréis la muerte hasta que, cuando lo iba a hacer dentro de 4 o 5 días? Para enfatizar la idea, señores, tener en cuenta que para vosotros debería ser, conscientes deberíais ser, del reino de Dios, del mundo sobrenatural eterno, ahora, aquí, cada día. Cada día conscientes de la cercanía de ese mundo y viviendo en contacto con ese mundo, a la luz de ese mundo, como viendo ese mundo y según los dictámenes y el orden de este mundo. El monte de la transfiguración, y vivimos que está cerca y que es ahora. Y aunque es verdad, te diría, y te dice en el capítulo 3, que vendrá un día en el futuro cuando ese glorioso reino será manifestado visiblemente aquí en poder y en gloria. Sí, pero existe ahora, señores. No es algo que Dios va a organizar rápidamente al final de la historia humana. Existe ahora, está funcionando ahora, sus leyes operan ahora, ahora, y cerca está. Más cerca de lo que tú imaginas. ¿Por qué es importante aprender esa lección? Por lo que vamos a leer ahora, si queréis ir conmigo, por favor, unos momentos a Mateo 16, de donde, o en donde está basado esta porción ahora del capítulo 1 de Segunda de Pedro. Una lección sobre la vida. Leer conmigo, por favor, Mateo 16, y veréis que es en el 17 donde ocurre la transfiguración. Pero un versículo curioso, yo no sé si lo habéis pensado alguna vez. Y ahora vuelvo a lo que yo decía en torno a ese corito. Perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma es pérdida tal, señores, que no se recobra jamás, porque tienes una solamente. Tal vez de 70 años, tal vez de 80, pero una, y de esos 80 años irán rapidísimamente. Porque todo aquel que quisiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa mía, la hallará. ¿Eso qué significa? ¿Cómo lo interpretas? Obviamente no está hablando de la salvación eterna, de la justificación por la fe, porque si salvas tu vida en ese sentido, no lo puedes perder. O si lo pierdes espiritualmente, no lo puedes ganar. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Cómo se resuelve el problema? Todo aquel que quisiera salvar la vida, la perderá. Y todo aquel que quiere perder su vida por causa mía, la hallará. De cierto os digo, y entonces entenderéis, verso 28, hay algunos de vosotros que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venido en su reino. Señores, la respuesta, la solución es que hay dos mundos, y alguno de vosotros vais a ver el segundo mundo enseguida, dentro de pocos días, en el monte de la transfiguración. Y lo vieron. Esa es la idea que Pedro plasma en el capítulo 1. Hay dos mundos: este mundo físico, visible, tan tangible, tan atractivo, tan cercano, que la tentación es quedar entusiasmados y ensimismados con este mundo, que solo es un mundo temporal, señores. Por lo tanto, necio el hombre que llena su visión de este mundo y las cosas de este mundo, y que vive su vida para este mundo como la cosa más importante, y que hace la mayor inversión de su vida, de sus energías, de sus ilusiones, de su tiempo y de sus ambiciones en las cosas de este mundo, lo perderá todo, lo perderá todo. Pero hay otro mundo más allá de las pequeñas fronteras de nuestro espacio y tiempo, señores. Hay otro mundo sobrenatural, eterno. Muchos no creen que existe, y muchos que dicen que creen que existe realmente no lo creen por la forma de vida que viven, porque si lo creyeran de verdad, vivirían de otra manera. Y existe, señores, ahora y cerca. Sensato el hombre que vive su vida viendo ese mundo, que vive a la luz de ese mundo, a la luz de los valores de este mundo y las realidades de este mundo, y que como consecuencia vive como Abraham vivía, saludándolo desde lejos y diciendo: este es mi mundo, y viviendo a la luz de este mundo y haciendo la mayor inversión de su vida, de sus energías, de sus ilusiones, de sus ambiciones y su amor en esta vida, en esa vida, mejor dicho, en ese mundo. Tendrá que sacrificar muchas cosas como consecuencia, y este mundo, y algunos creyentes dirán: vaya forma de vivir la vida, mira lo que está perdiendo. Sí, señores, perdiendo lo que todos vais a perder un día, pero ganando algo que nunca perderá. Sensato el hombre que hace eso. Vuelvo a decirlo: necio el hombre que se ilusiona de este mundo y las cosas de este mundo, y hace la mayor inversión de su vida, de sus energías, de sus ilusiones, de su tiempo, de su dinero en este mundo, lo pierde todo. Sensato el hombre que y la mujer que, aunque con sacrificio, y cuesta, seguir al Señor cuesta. Hombre, dice una mujer a un predicador que yo he conocido cuando era un joven y ya está en la gloria, un gran hombre de Dios: yo daría, señor St. John, el mundo por conocer la Biblia y predicarlo como usted lo hace. Yo daría al mundo. Y dijo el señor St. John: señora, es el precio que yo he tenido que pagar. Pues vaya tonto. No, señor. Sensato el hombre que vive a la luz de ese mundo, que quiere aprender a la luz de la palabra de Dios cada día cómo es ese mundo y cuál es el gobierno de ese mundo y el sistema de vida en ese mundo, y se acopla a ese mundo, porque aunque aquí lo pierda todo, lo ganará, y ese mundo es eterno, este es pasajero. ¿Veis lo importante de esa lección? Y esa lección lo recoge el apóstol Pedro en segunda de Pedro, y lo plasma de la manera que yo os he dicho. Dos o tres cositas más. Alguno de vosotros más jóvenes aquí no lo recordaréis, bueno, no lo podéis recordar porque no estabais ni siquiera en el planeta Tierra cuando ocurrió esto. No sé dónde estabais, flotando por el aire entre las cigüeñas, pero no estabais aquí. En el año, me parece que era 1955, hubo una noticia por todo el mundo evangélico que sacudió el alma de todo el mundo. Cinco misioneros, jóvenes americanos, perdieron su vida asesinados cuando estaban intentando entablar contacto con los aucas. ¿Os acordáis algunos? Sí. En la agenda de uno de esos hombres, muy jóvenes, vaya tonto, cómo perdió su vida, y los años que podía haber tenido. Y en su agenda se encontraron después, o se encontraron, sí, unas palabras que creo que eran de otro misionero, C.T. Studd, me parece que era el que originó o el que escribió estas palabras: no es necio el que esté dispuesto a sacrificar lo que de todas formas no podrá guardar, para ganar lo que nunca perderá. ¿Qué os parece? Voy a leerlo otra vez. No es necio el que esté dispuesto a sacrificar lo que de todas formas no puede guardar. La vida es temporal, el mundo es pasajero, para ganar lo que nunca podrá perder. No ganar el cielo, pero sí ganar una abundante y generosa entrada en el reino de los cielos. Oh, queridos hermanos, si volviéramos a recobrar nuestra visión de ese mundo sobrenatural, ¿cuán diferente sería nuestra vida? Un mundo real que existe ahora. Un mundo que nos observa ahora, que está cerca, más cerca de lo que tú crees. Un mundo que nos invita ahora a vivir para ese mundo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás causas os serán dadas por añadir. ¿Cuán diferentes serían nuestras vidas, nuestras iglesias y nuestra obra y servicio para el Señor? Pero lastimosamente, y cada vez más, porque el materialismo ha entrado como una inundación en nuestras almas, vidas, hogares e iglesias, cada vez estamos más entretenidos con las cosas de este mundo y no de ese, porque hemos perdido contacto con lo que es el auténtico sentido de la vida. Y esto lo tendremos que seguir más mañana por la mañana en la voluntad de Dios. Y como consecuencia, se nos han ido las fuerzas y la gloria de Dios no está con nosotros. Que el Señor os dé a cada uno de vosotros y a mí también corazón y conciencia para meditar estas cosas en las horas que quedan de este día y en nuestras oraciones, para que el Señor nos ayude a recobrar nuestra visión. Amén.